bienvenidos a un nuevo episodio de Claqueta Final, una semana más con todos vosotros para hablar de cine, que es lo que más nos gusta del mundo. Y como siempre tenemos con nosotros a David Castañeda. Hola amigos. Ángel Ilagas. Muy buenas. Miguel Foncho. Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Le han pisado el pie al Foncho, ¿qué ha pasado? Miguel Foncho está haciendo, como siempre, un avance de la película que vamos a hablar hoy, que es El hombre que ríe, y es una película muda, por lo cual creo que lo que ha hecho es una especie entre el grito sordo de Ignatius Farray y... Y como era, se supone que es que ríe, ¿no? Un intento de homenaje a Poli Risitas, para los que vimos el informal ese día, Muy bien, gran película que vamos a comentar al final del programa. Pero antes vamos a comentar las cositas que hemos visto esta semana en nuestra maravillosa sección. Sesión continua. Bueno, en sesión continua no perdamos más tiempo, queremos ya saber qué ha visto Foncho esta semana. Bueno, esta semana vengo cargadito. La voz humana. Fui a ver... ¿La has visto? El cortometraje de Almodóvar. ¿Sí? ¿Dónde? En el arroz en Majadahonda. Bueno, no voy a decir el cine porque no me sale del análisis hacer publicidad. Vale. Bueno, estuve en Majadahonda en dos cines diferentes. ¿Pero que la has visto dos veces? No, he visto dos cosas. He visto La voz humana de Pedro Almodóvar, un cortometraje que básicamente es una lección de interpretación de Tilda Swinton, que no la vamos a descubrir ahora, pero siempre es agradable verla, y más en esta pieza que está enorme. Muy bien, Almodóvar está para irse para allá cuando quiera, ¿eh? Así, la prueba era esa. Oye, pero yo tengo una duda, que has ido al cine, has pagado una entrada para ir a ver un corto, que es lo que me produce a mí curiosidad. ¿Cómo funciona eso? Es que ¿sí? Si leyeses nuestro Instagram, que desde aquí animo a todo el mundo que entre en... Claro, animo a todo el mundo que entre en Claqueta Final en Instagram, porque damos mucha información muy jugosita sobre cine. Y si hubieses leído... ¿Sí? ¿Había información? Sobre La voz humana, verías que se ha estrenado a precio reducido. ¿Y cuál es ese? 4 euros. ¿4 euros? ¿Y cuánto dura? Dura media hora. Más... O sea, es un corto... Casi medio metraje, ¿no? Casi, sí, al límite. Sí. 31 minutos ya medio metraje. Rodado en inglés, subtitulado al español. Creo que no hay versión doblada, me parece. O al menos no se ha estrenado de momento. Y bueno, pues estamos como estamos, y el cine es una opción de ocio segura, así que pues prefiero pagar 4 euros y ver un cortometraje que, no sé, irme a un bar a... Por supuesto, cultura segura, siempre. Hay que ir más al cine. Luego, acabó el corto, cogí el coche y me fui a otro cine, de Majadahonda, a ver Anne. Amigo, Anne, ¿eh? Gran película, Anne. Es una gran película, y además tengo que decir una cosa que lo quiero comentar, que es que la guionista de la película es la editora de mi último cortometraje, la maravillosa Marina Parés, que es una grandísima profesional, con la que además he escrito un nuevo corto, el corto este que voy a hacer sobre los ancianos con la burbuja inmobiliaria, está coescrito con ella, o sea que muy bien. Y bueno, cuéntanos su impresión de Anne. Pues una peli muy interesante, es pues... una peli hecha con pocos medios, digamos, bueno, con más que pocos medios, con los medios que necesita, o sea, tampoco hace falta más para hacer una película. Muy bien escrita, a los 5 minutos, sin ni una sola línea de diálogo, ya sabes quién es la protagonista, cómo es su personaje, cómo es el personaje de su pareja y cómo es el personaje de su hija, a la que aún ni siquiera hemos visto. Es un drama familiar, ambientado en el País Vasco, de hace 10-20 años. Está muy bien que te localice dónde se encuentra, en qué tiempo se encuentra la acción, con un Nokia 3210. Entonces, tú ves el Nokia, oyes la melodía y dices, ya sé dónde estamos. Está anclado en un tiempo, sí. Y bueno... He de decir que... Perdona, termina, Miguel. No, iba a decir que está un poco el tema este de que en el País Vasco pues cualquier acto reivindicativo enseguida se relaciona con la lucha armada del grupo terrorista ETA, cuando no necesariamente es así. Es algo que se dice en la película. El gobierno ya no distingue de unos y otros. Hay que decir que la película la dirige David Pérez Añudo, un chico con enorme talento. Y de hecho, el ANE, cuando yo empecé a colaborar con Marina, acababan de terminar lo que era el corto. O sea, que empezó siendo un corto, ANE. Y muy buen corto, además. No lo sabía. Impresionante, sí. Patricia López Arnaiz, la que protagonista, digamos, la madre de ANE, que es impresionante. También he de decir una pequeña anécdota, decir que cuando saco la entrada y veo versión original, dije, claro, qué cachondos, claro, versión original, si es una peli española. Bueno, es que está en euskera. Y digo, ahí va. Digo, claro, ahora lo entiendo. Sí, claro, porque además tiene toda la... A mí me parece bien, ¿eh? Que cuando se hacen historias sobre un sitio en concreto en el que hablan de una forma concreta, se respete eso. Sí, y además que se lleva con mucha naturalidad, porque están hablando en euskera y de vez en cuando les sale alguna expresión en castellano, sobre todo tema palabrotas y tema tal, son en castellano. Y de vez en cuando hay conversaciones en castellano entre los personajes con otras personas y tal, o sea que no es... O sea, está muy llevado con mucha naturalidad. No parece impostado ni. Es decir, en el País Vasco solo se habla vasco. Me alegro. ¿Y cómo estaba la sala de gente, Foncho? ¡Abarrotá! Es que me ha sonado dúo sacapuntas, sí. Desde aquí animamos a que ir al cine. ¿Cómo estaba la plaza? Hay que hacer lo que hace Miguel. En general, cuando escuchéis el programa, siempre hay que hacer lo que hace Miguel, que es el que más va al cine, el que va a ver las apuestas arriesgadas, el que va a ver los cortometrajes. Es decir, esto eso, es el ejemplo. Eso y comer una manzana al día, que siempre que va muy bien para la salud. Dicen en inglés que one apple a day keeps the doctor away. O sea, que con una manzana al día, cuidado con eso. Echas al médico. Bueno, pues muy bien, Foncho, como siempre, todo mi aplauso, porque eres un ejemplo para nosotros de compromiso. Ángel, ¿cómo va tu compromiso? Mi compromiso con las plataformas de streaming va muy bien. Muy bien. Un día volveré al cine. Tengo que encontrar el momento. Pero bueno, todo tiene su época. Yo he sido... Porque hay que reconocer que los que no vamos al cine mucho últimamente, no es que no vayamos al cine por el COVID. No, por la edad, más bien. Por otras circunstancias. Sí, yo he sido... No, por el COVID se puede ir al cine. He sido un ratón de cine, por decirlo de alguna manera, de estar ahí cada semana varias veces, en mi época buena, pero ahora ya estoy en otra... Pero voy a volver al cine, claro que sí. El cine es un sitio maravilloso. La magia de la pantalla en blanco que se ilumina... Es el sitio más maravilloso, si no tú dirás cómo va a acabar esto. Bueno, sí. Yo no sé si llegaremos al año que viene, en realidad... Soy muy pesimista en este sentido. Bueno. No adelantemos acontecimientos. Vamos a vivir el día, como dice Gancholo, sí. Partido a partido. Eso es. Pues eso. Fotograma a fotograma. Frame a frame, que decíamos nosotros en la escuela de cine, Miguel. Frame a frame. Frame a frame. Claro. Vale. Así pues... Vivir la vida frame a frame. Qué bonito. Bueno, voy a comentar un par de verso cosas. Verso a verso, que decía Machado. Que sí, que esto no lo inventa Cholo Simeone. Ya, bueno. Cholo inventa muchas cosas, pero eso no. Y tal, también decía. Bueno, yo voy a comentar un par de cosas que he visto. He visto Borat, la nueva de Borat. ¿Qué tal? Tengo pendiente yo esa. Bueno, pues como la otra, un poco, pero... Bien. A mí me vale. Está bien, pero bueno, es que es una estética y un eso que hora y media que dura, a mí se me hace un poco bola a ratos, pero tiene momentos interesantes. Pues como cualquier otra película de Sacha Baron Cohen, pues es totalmente irreverente y vamos, hay momentos que dices, pero ¿qué coño estoy viendo yo aquí? Sí, sí, de verdad que hay momentos que dices, pero bueno, ¿esto qué es? A mí es que me da un poco de vergüenza ajena. Sí, a mí también. A mí me encanta. O sea, no lo soporto. A mí me encanta Baron Cohen. A mí, pero reconozco que tiene su cosa hacer lo que reconozco hace. Que la peli de Bruno, ahí sí me puso incómodo un par de veces, de decir, hostia, una cosa es ser arriesgado y otra cosa es llegar a esos extremos. Pues aquí yo creo que tiene algunas secuencias un poco también que dices, pero bueno, Ya si la veis, pues la comentamos. Pero bueno, está no, bien, ¿eh? O sea, no, si te gusta. Es que yo estoy ahí en la duda si verla no creo, o no. No creo que vayamos a comentar. Yo no creo que vaya a comentarla. Yo estoy que no. Vale, que es, a mí me gustó la primera. Yo es que no le soporto a él. Pero no han pasado 10 años y ya no sé si me apetece ver ahora otra vez un Borat. No lo sé. Es que no lo sé. O sea, ya os diré la semana que viene. Si bueno, a ver si os animáis. Mucho se tiene que torcer la cosa para que la semana que viene. Tiene una cosa curiosa que es que el. Al principio, cuando vuelve a Estados Unidos y eso, pues tiene que hacer como una especie de misión secreta y le reconocen por la calle, le van reconociendo. Entonces, es eso que tiene este Sacha Baron Cohen que hace eso como que mezcla la cámara oculta con la ficción planificada y eso es que es la cámara oculta. Y él va por la calle y la gente le para. Después de 14 años que creo que se estrenó la primera película, la gente le para. ¡Borat! ¡Borat! Le llaman además por el nombre de Borat. ¡Borat! Y entonces se ve que ha creado un personaje icónico. Borat pegó muy fuerte y yo no sé. Estoy hablando de memoria y a lo mejor me equivoco, pero yo creo que fue nominada a los Oscar incluso o cosas así. O sea, pegó muy fuerte. Sí, no, pegó fuerte. Y la primera tenía su rollo, pero esta... Bueno, ya si la veis ya... La comentamos. Y luego he visto una he seguido una recomendación de Miguel y he visto Electric Boogaloo. De la que hablamos hace dos semanas. Y lo recomiendo encarecidamente ese documental. Más que nada porque yo, de mi época adolescente que veía películas de Canon Film, tenía ese recuerdo de gran productora. Y luego, cuando he visto el documental, he dicho: pero vaya mierda. Pero gran productora. Claro, estaba tragando. No, yo lo digo en serio. Sí, yo lo digo de alguna manera, claro. Veía el logo de Canon al principio en la película y decía, hostia, Canon, hostia, esto mola, porque claro, veías películas, el Guerrero Americano, el Delta Force, todas estas que y luego miras el par de elementos que estaban hechos, es los dos fundadores de Canon. O sea, es que es cojonante, explican cada cosa que te quedas cuadrado. Y dices, pero bueno. Sí. Es que... Sí. Bueno, vamos a recordar dónde podemos ver Electric Boogaloo. El Filmin. Y la de Borat. Amazon, es estreno de Amazon, está exclusivamente en Amazon Borat. Perfecto, entonces. Muy bien, pues buena semana, Ángel. Sí. David. Sí, pues yo lo único que he visto esta semana realmente, bueno, lo único, ayer a última hora estaban poniendo Pulp Fiction en Paramount y la vi, luego ponían Reservoir Dogs también de seguido, me las vi las dos, pero bueno. Lo que quería hablar es de Antidisturbios. He visto la serie entera de Antidisturbios y me ha gustado bastante. Me ha gustado. Ha tenido un aplauso bastante, digamos, general. Anime, sí. ¿No? Bueno, yo he escuchado a uno que no le ha gustado, pero bueno, es normal, claro. Bueno, los Antidisturbios en sí no están muy contentos. Pero. He visto. No tiene por qué. Un poco de polémica absurda, ¿no? Es una polémica absurda. Es que los Antidisturbios no son así. Bueno, es que esto es una serie de ficción. Sí, y aparte que. Hay que tomársela como si fuera real. Sin entrar en spoilers, tampoco salen mal parados. Que decirte que es una gilipollez de todo. Al final, es simplemente. Hablan de nosotros, pues nada. En fin, la serie está muy bien. La serie es visualmente bastante chula. El guión se mantiene. Las actuaciones son impresionantes. Tiene maniqueísmo un poco, pero no lo suficiente. Y sin pasarse. Maniqueísmo siempre hay que tener un poquito cuando cuentas una ficción y quieres llevar a la gente por un lado para pensar. Pero no es palmario. No es como aquí están los buenos, aquí están los malos. Es todo un poco más confuso y te deja así como con el culo torcedete. No sé si habéis visto algo últimamente de Sorogoyen, así como El Reino y... Sí, yo me las veo todas porque me parece buenísimo. Es muy bueno, sí. Pero todavía no he visto Antidisturbios, ¿no? Pero sí me... Bueno, pues entonces... Me parece buenísimo. Sí, pues ya hablaremos cuando... Ninguno lo habéis visto entonces, ¿no? De los cuatro. Los tres. No, yo es que no tengo Movistar y... No he tenido tiempo. Vale, mi época de cazador recolector en internet se acabó hace tiempo. Yo ya lo que tengo acceso lo veo y lo que no, pues no, claro, lo veo. No, normal. Yo sí la quiero ver porque me han hablado maravillas. Está muy bien. A ver, pero ha visto, por ejemplo, El Reino. Tiene a mí, por ejemplo, ese principio del Reino que empieza con una música, con un tecno fuerte, así con un ritmazo que te mueres moviendo la cámara para un lado para otro. Ese tipo de secuencias o de escenas se da mucho aquí, pero yo creo incluso mejor. A mí me gusta más esta película larga que podríamos llamar película en capítulos, que es Antidisturbios, me gusta incluso más que El Reino, que ya me gustó. O sea que muy bien, la recomiendo. Perfecto, pues yo por mi parte, nada, he visto ya el último capítulo de la segunda temporada de The Boys. Los muchachos. Dos temporadas. Los muchachitos. Los yayos. Yo diría en canal. Los muchachos. Y bueno, pues creo que aquí lo hemos visto todos, ¿no? Lo hemos visto todos. Sí, todos. Sí. A mí me ha parecido que es una serie que la verdad es que está muy bien, es original. A mí me ha mantenido muy entretenido los 16 capítulos que duran las dos temporadas. Los actores me parece que están muy bien. La idea me parece, voy a ser pesado, pero bueno, es que me parece original, me gusta. Y tal. Lo que pasa es que yo tenía unas expectativas sobre ella muy, muy grandes, sobre todo en la primera temporada. Y en esta segunda, pues ha caído un poco. Esperamos a ver si la tercera va. Yo creo que en la tercera ya se va a ver si va a ser flor de un día o si puede pasar a la siguiente ronda, ¿no? Donde están otros títulos que todos conocemos, ¿no? Yo, la semana pasada hablamos de lo de los fans y de la mantenerse fiel o tal. Yo aquí sí creo que han mirado un poquito por el fan. El fanservice. Claro. Sí tiene pinta. Y los guiones han pegado un bajón importante. Todo se resuelve o porque sí o con un Deus Ex Machina. Sí. Entonces, en ese sentido, ha bajado bastante. Luego, es verdad que sigue teniendo el efectismo de esas secuencias macarras que no hay en ninguna otra serie. Y el subtexto, sobre todo el tema del supremacismo blanco y estas cosas así como muy sutiles, eso está muy bien. Pero los guiones... Son poquito, es lo que falla, sí. Yo cuando la estaba viendo, que la veía semana por semana, la he ido viendo desde la primera temporada, ya la vi en cuando iba saliendo. Luego me decía a mí mismo, no me gusta esta serie, precisamente por eso, ¿no? Por los fallos de guión y tal. Pero a sí mismo me decía, pero si la ves toda la semana, David, ¿cómo que no te gusta? O sea, que algo me estaba llamando en cualquier caso, aunque yo de alguna manera pensaba que no me gustaba, pero la seguía viendo, o sea que... Algo tiene. Sí, pero es que es eso. Se ha quedado, es lo que dice Miguel un poco, se ha quedado en el efectismo visual, de lo macabro, de lo turbio, porque tiene momentos muy turbios esta temporada, las cosas como son. Especialmente con... Y la primera también. Con el Patriota. Sí. Yo creo que tiene unas cuantas secuencias bastante llamativas, por decirlo de alguna manera. Pero... Es uno de los villanos más turbios que hay ahora sí, mismo. Sí, ¿eh? Sí, sí, pero villano, además. Bueno, ahora hay un nuevo villano, villana. Que a mí me acojona mucho más, también te digo. Storm. Sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No, yo creo que se refiere. Bueno, no, es un poco spoiler, vamos a dejarlo estar eso. Yo no, creo por que... eso lo he dicho así. Ah. Sí. Al final de esta segunda temporada presentan a una nueva persona. Hay alguien. Sí. Alguien que hace algo. Yo es que no me entero. Yo hace algo. Que hace cosas malas. A otro alguien. Está muy mal. A mí es que las cosas me las tienes que explicar despacito y con buena letra. Si no, yo me entero de muy poco. Amigos. De The Boys quería decir, fuera de la serie, que han estrenado los tres capítulos y luego han puesto uno por semana. Y yo hacía tiempo que no veía una serie a capítulo por semana. Y la verdad es que al principio no me gustaba, pero... Le he cogido el regusto. Sí, no lo sé. Yo tengo sentimientos confrontados. Ahora estoy haciendo lo mismo con Fargo. Con Fargo estoy haciendo. En otras circunstancias había esperado a que se vieran todos y luego ya meterme los del tirón. Pero ahora estoy haciendo eso también. Uno por semana lo medito, lo mastico. Bueno, y ya la siguiente semana veo el siguiente. Yo es que en verdad estoy un poco como tanto la de Fargo como la de Antidisturbios, las estoy ahí como aparcando un poco para el día que nos cierren, aprovechar, claro. Claro. Luego me voy a encontrar encerrado y sin material. Cualquier día de estos. Yo creo que ya empezaré a verlo. Bueno, pues ya terminé The Boys, ya cuando empiece la tercera temporada lo voy a coger con muchas ganas, también te digo, a ver por dónde van. Pero bueno, no he dicho, Dios mío, necesito saber qué ocurre, la verdad. No me he quedado con esa sensación como me pasa con otras series. Han anunciado un spin-off. Da un poco igual lo que ocurra. Es decir, que va a haber tercera temporada y un spin-off. ¿Spin-off? ¿O no? ¿De quién? No sabemos. Buena pregunta. Sí, pero ¿qué personaje? Es una como aquí en la serie es una parodia de los la Liga de la Justicia de América, pues el spin-off es una parodia de los X-Men. O sea, es un instituto en el que hay un profesor que enseña a los adolescentes con poderes cómo usarlos. Vale, o sea, digamos que es un spin-off. Uy, volvemos ahí a los nombres de las cosas, ¿eh? Porque comparte universo con Boys, pero no personajes. ¿Será eso un spin-off? ¿Puede ser que sí? Sí, al final el de Boys es un cómic. Claro, los cómics tienen mogollón de tramas. Además, sí, todas parodiando, pues eso, a la Liga de Justicia, a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos, a los Vengadores. Y han cogido una de estas historias y la han puesto en, para hacer un spin-off. Lo relacionarán de alguna manera con la serie troncal. No sé cuál, porque yo no he leído los cómics. Pero bueno, sí, es la intención. También es lo que digo. Confirman la tercera temporada antes de acabar de estrenar la segunda. Confirman un spin-off. Esto va a aparecer, pues eso, como Walking Dead, ¿no? 20.000 series de lo mismo. No sé si va a funcionar. Un saca cuartos. Si el nivel es el de la segunda temporada, yo no voy a aguantar mucho. A ver cómo lo hace. Bueno, pues yo simplemente añadir que aparte de The Boys, he visto una película, y eso sí que no lo suelo hacer, que es La que caía en la tele. Sí, a mí me gusta esto, ¿eh? Lástima sí, de los anuncios, pero esto de ver una película que no es. Es un coñazo. Los anuncios son coñazos, pero. Pues ya no estás acostumbrado. Esto de ver una película que no tienes premeditado ver, sino que simplemente te cae, es algo que está guay. Eso es, y me ha vuelto a caer una película que ya había visto muchas veces, pero que me ha gustado volver a verla, porque siempre que la echan, caigo ahí, que es Algunos Hombres Buenos, de Mike Nichols, con Tom Cruise. Bueno, con Tom Cruise, con Jack Nicholson, Debbie Moore, Kevin Pollak, Kevin Bacon, ¡ordenó el código rojo! Kiefer Sutherland. Y es eso, y es que esa secuencia del juicio es que la puedes ver mil veces, que es que es espectacular. Y esta me la he visto doblada, porque acá me ha caído doblada, pero me da igual, porque me recuerda a mi infancia, por lo cual. Oye, pero en la tele, sabes que todas se pueden ver en versión original, ¿eh? No, pero no se podía esta, he intentado cambiar el audio y no me permitía. Vale, vale. Era en Paramount. Pues en Paramount, a mí yo las veo todas en original. Paramount. No me debe haber dejado. Y bueno, y es increíble la. Como siempre, la. Y además es que otra vez, mira que Tom Cruise es un tío al que es difícil, joder, admirar, porque como luego él es tan así. Hombre, joder. Es que a mí yo lo admiro. No es tan difícil admirarle, joder. Yo creo que es un gran profesional, hombre. Bueno, sí, es difícil porque ha hecho muchas chorradas y hace muchas chorradas, pues pero no sé. hay que saber diferenciar el arte del artista, ¿no? Y la verdad es que el tío ya lo hizo con Paul Newman en El Color del Dinero, ya lo hace aquí con Jack Nicholson, lo hizo con Dustin Hoffman en Rayman. Es una época en la que el tío estaba probándose delante de unos pedazos de monstruos de la interpretación brutales, porque además Jack Nicholson todavía ahí tenía matices. Es decir, ya luego en los últimos 10 años de carrera pues le pasó un poco lo que le pasa a todos, incluido vuestro admirado Al Pacino, ¿no? Es que, o Robert De Niro, ¿no? Que son ya tics, sí, tics andantes, correcto. Pero es normal, llevan toda la vida haciendo lo mismo, les contratan para eso, de hecho. Pero ahí todavía Jack Nicholson estaba en el esplendor, era el coronel Nathan Jessup este que hace el Código Rojo, toda esa historia, bueno. Pero su papel es pequeño. ¡Tú la verdad! No puedo soportar la verdad. Su papel es pequeño. Tú no estás preparado para soportar la verdad. Es pequeño realmente, ¿no? Sí, no sale mucho en la película, ¿no? No sale lo que sale Tom Cruise, pero sale. Claro, quitando Tom Cruise y Demi Moore, es como muy coral, ¿no? Kevin Bacon también aparece más o menos poco. Kevin Bacon a mí me cae muy bien. Siempre que sale en alguna peli, digo. Tampoco me parece que sobresalga mucho, pero está bien, pero es correcto, ¿no? De esos actores que decimos que está correcto. Sí. ¿No? Espera, que Ángel tiene algo importante que decir sobre Kevin Bacon, sí, que le veo ahí muy entusiasmado. Mola. Kevin Bacon mola. Good for confinement, Kevin Bacon. El Bacon crujientito, pasadito. Es un actor que me gusta. Hay un montón de pelis. A mí también. De mis pelis favoritas que sale Kevin Bacon, JFK, Apolo 13. Y siempre está bien Kevin Bacon. Sí. Es de esos que siempre están bien. Tenemos que crear una especie de denominación de origen para los que siempre están bien, que hemos dicho ya varios. Cuando, no, cuando nos vuelvan a confinar un día de estos, para subir el ánimo tendremos que hacer Footloose, ¿no? Un poco para subir la moral de la tropa. Bueno, y ahora vamos a pasar con una nueva sección que nos acabamos de sacar de la manga porque nos apetecía, que es vamos a entrevistar a gente profesional del mundo del cine, no solamente vamos a hablar entre nosotros. Y qué mejor que empezar con unas directoras de casting maravillosas que son María de la Torre y Jimena Burgueño, de la compañía, de la empresa de casting Buda Roses. Bueno, y ahí hemos mandado a nuestro mejor corresponsal y al único que podíamos, que ahora mismo se ha teletransportado y está ahora mismo directamente con nuestras invitadas. Y desde aquí le decimos hola, Ángel. Hola, Jorge. Sí, tenemos sección nueva en el podcast, que para variar, como siempre, no tiene nombre todavía. Un día le pondremos nombre. Pero bueno, la idea es hablar con gente que se dedica profesionalmente al mundo del cine para aprender un poco más de cine todos. Y vamos a empezar con algo que, bueno, que sabemos que existe, pero que muchas veces no le damos, le prestamos toda la atención, que es el tema del casting. Para ello, tenemos hoy en claqueta final a Jimena Burgueño y María Belatorre, que forman el equipo de casting Buda Roses. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Ángel. Perfecto, encantado de que seáis nuestras madrinas en esta nueva sección de entrevistas. A ver qué tal nos sale. Tenemos muchas ganas de aprender, que eso es lo que más nos interesa. Entonces, yo creo que lo ideal, bueno, antes de nada, antes de ponernos con el cursillo para torpes de casting que vamos a hacer hoy, sí que me gustaría preguntaros cómo acaba alguien montando un equipo de casting. A ver, ¿qué os gusta el cine, que soñáis a todas horas y queríais dedicaros a esto, o fue un poco accidental, o ¿Cómo habéis acabado en todo este lío? Pues no sé por qué me imaginaba que nos ibas a hacer esa pregunta en algún momento. ¿Sí? Fíjate que no hemos hablado antes. Sí, porque nos ha caído muchas veces, ¿no? Cómo llega alguien a hacer casting, ¿no? Que es una cosa que no existe en la carrera, ni es una profesión relativamente nueva. No existe desde hace tantísimos años. Antes era un trabajo que hacían pues los directores y los productores, ¿no? Que tiraban de los actores que conocían para un reparto, pero poco a poco se ha ido especializando y bueno, y ahora creo que es una labor fundamental. Luego, como cada uno aterriza allí, pues ya suele ser una historia muy personal, que bueno, si queréis compartimos, no sé, María. Bueno, la verdad es que la mía fue un poco por pura casualidad, aunque yo creo que ahora con el paso del tiempo puedo ver las señales que me indicaban que era el casting lo que yo quería hacer, pues lo que hemos hablado hace unos minutos. Empecé a formarme como guionista, ¿no? A mí lo que me llamaba la atención era la creación de los personajes, era una cosa que me fascinaba, ¿no? Cómo en el mundo de un personaje se pueden mover tantísimas cosas, tantísimas emociones, tantos sentimientos. Y puede perfilar lo que viene siendo una trama de una manera o de otra, ¿no? Y bueno, empezando con eso, me frustraba un poco porque no lograba sacar lo que yo quería del personaje a través de la escritura. Y fue en los determinados momentos en los que, haciendo casting, ves de repente que la persona que está delante de ti, lanzando un texto que tú le has enviado, se transforma de repente, de una manera un poco mágica, ¿no?, en el personaje, y lo ves clarísimamente, ves que esa es la voz que tiene que tener, ese es el cuerpo, esos son sus movimientos, ves que lo que había escrito en un papel, lo que era un nombre y una descripción de un personaje, de repente aparece delante de ti siendo una persona. Entonces me parece un momento mágico y muy bonito. Y fue lo que dije ellas, esto era. Es un poco una experiencia religiosa, ¿no? Que de repente ves la luz y también es un poco como otra manera de hacer de crear un personaje, ¿no? En vez de escribirlo, de darle forma en la pantalla, ¿no? Sería lo que interesa realmente, porque recordemos que un guión no es para leerlo en un libro. Eso es. Una novela, ahí tenemos que hacerlo físico. Entonces, un poco esa creación, al igual que el diseñador, pues diseña un coche y diseña un decorado, pues vosotros diseñáis el personaje en sí, por decirlo de alguna manera. Claro, y es una labor tan peculiar que por eso te digo, no existe de momento una carrera, aunque quizá acabe existiendo. Muchísima de la gente que se dedica al casting viene del mundo de la interpretación, ¿no? Son actores o actrices que de pronto aterrizan en el departamento de casting, probablemente casi por casualidad. No es nuestro caso, ninguna de las dos somos actrices, ni hemos sido actrices. Yo sí tengo formación en interpretación y en danza porque la tenía de pequeña, pero vamos, mi formación va más por la comunicación audiovisual, la dirección escénica, esas son las carreras que estudié y lo que me fascina es la dirección de actores. Bueno, un poco lo que estáis hablando de pronto eso que estaba escrito en un papel, verlo sobre un escenario o delante de una cámara, es el momento en que se materializan todas esas ideas, ¿no? Como se hacen realidad, es como que de pronto el sueño se vuelve realidad, ¿no? Esta persona que tú te habías imaginado, de repente tiene voz, tiene cara, tiene una forma de moverse, tiene unas expresiones y el personaje se va enriqueciendo, ¿no? De la propia personalidad de ese actor o de esa actriz. Y la verdad es que es un proceso que yo creo que una vez que lo ves, bueno, igual te lo cuento yo, que es como mi perspectiva, pero una vez que lo has vivido es como que crea adicción, ¿no? Y ya no lo puedes dejar. Ya no puedes evitarlo. Bueno, yo antes de indicar una pequeña anécdota, que es que María me ayudó con un casting de un corto que hice una vez. Yo creo que fue en esa época que estabas ahí descubriéndolo, ¿no? Aquello... Sí. Y justo, ¿verdad? Y me comentó que no sé cómo fue el caso. Y bueno, era un piso que se titula Piso Franco. Un corto, que se titula Piso Franco. Y me ayudó con el casting. Nos pusimos a buscar actores. Y la verdad es que sí que fue curioso recibir todos esos vídeos y entre los dos ir debatiendo cuál queríamos que era mejor para cada personaje. Creo, viendo el corto después, que fue un trabajo muy, muy bueno porque realmente eran muy auténticos todos los actores y supieron crear su propio personaje, adaptarlo a ellos y transmitir mucha naturalidad en la pantalla, que entiendo que eso es lo importante. Y me imagino que para ti como director en ese momento, el de pronto tener una persona delante que te ofrece un abanico de posibilidades, ¿no? Dentro de la idea que tú tenías y te ayuda a hacer realidad eso que tú tenías sobre el papel, pues es un empujón importante, ¿no? En un proceso tan extremo y delicado y complejo como es el hacer un corto, o hacer una película, o hacer una obra de teatro. Y creo que es un departamento que va cogiendo mucho peso. Siempre lo hablamos, la de veces que hemos escuchado decir, es que lo más importante de este guión es el casting, o de esta película, o de este anuncio incluso, lo más importante es el casting. Bueno, yo esa frase la he escuchado un montón de veces. No quiero decir con esto que lo más importante sea el director de casting, pero lo que desde luego es muy, muy, muy importante son los actores. Y el tener un director de casting obviamente te abre la posibilidad de contar con las mejores. Es que yo creo que un mal casting es tan malo como un mal guión, un mal montaje, una mala música. O sea, evidentemente tiene que haber un casting que sea acorde con los personajes que quieres transmitir. Entonces... es muy importante. Y es una lástima que no haya, no digo una carrera, pero sí una parte importante en las carreras de cine dedicado a esto. Porque es importante. Un mal casting puede estropear totalmente una película. No hay nada peor que no te creas un actor haciendo un papel, vamos. Pues vamos a empezar a ver un poco vuestro trabajo, en qué consiste. Vamos a intentar no equivocarnos, porque a veces cuando hablamos de casting pensamos representantes de actores, y este no es vuestro trabajo realmente. Entiendo. ¿Vosotras a qué os dedicáis exactamente? ¿Cuál sería, digamos, el concepto de lo que hacéis vosotras en vuestro equipo de trabajo? Bueno, un casting al final, a lo mejor para que todo el mundo entienda, es una entrevista de trabajo, o sea, es un proceso de selección. Lo que quieres es cubrir unos perfiles que vienen dados por un guión, ¿vale? Entonces lo primero que vas a hacer es leerte el guión, saber de qué va la historia, saber cuántos personajes tienes y qué perfiles son, y automáticamente en esa primera lectura de guión seguro que ya te van a empezar a venir nombres a la cabeza, ya te vas a empezar a acordar de vi a fulanita haciendo una obra de teatro hace 3 meses que me cuadra para esto, ¿no? Entonces tu mente ya se va activando y ya vas empezando a pensar en esas personas que pueden cubrir esos perfiles. Pero básicamente un casting lo que se trata es de cubrir unos perfiles que vienen dados por un por un guión. Claro, nuestro trabajo es presentarle al director o al productor los candidatos idóneos para esos personajes que están buscando. Y tenemos una parte de nuestro trabajo que es muy, muy solitaria y muy laboriosa, que es ver el trabajo de los actores, de muchísimos actores, de cuantos más mejor, porque tenemos que conocer el trabajo de todos los actores del mundo, del país, del lugar en el que estemos trabajando, ¿no? Y tenemos temporadas de vernos pues videobooks, películas, series, obras de teatro y bueno, y una vez que ya hemos presentado esos candidatos o tenemos nosotras nuestra primera selección, pasamos a la otra parte de nuestro trabajo, que es grabar las pruebas específicas, digamos, como hacer esa entrevista en concreto, o sea, una prueba para ese personaje, ¿no? Y eso es lo que ya hacemos en sala. Entonces nuestro trabajo varía mucho de un día a otro, ¿no? Hay un día que estás encerrado delante de una pantalla viendo pues videobooks. Videobook es, por si no lo sabéis, me imagino que lo sabéis, pero por si no lo sabéis, es el material sintetizado de un actor. De pronto es un montaje de 2 o 3 minutos en el que tú ves las escenas como más representativas de su trabajo. Y es como, digamos, su currículum, pero es un vídeo, ¿no? Y eso, bueno, es como si estuviéramos estudiando casi para luego pasar al estudio y ahí hacer pruebas con los que creemos que son los que encajan mejor y para intentar presentar las mejores opciones posibles. Entonces, partimos de que vosotras, el contacto que tenéis originalmente es con una productora que os dice, o os buscan a vosotras, o vosotras entiendo que, pues, los dejáis caer, ¿no? Hola, estoy por aquí, hago castings, pues, si os interesa, ¿no? Y entonces os dice, pues mira, estamos haciendo una serie, una película, entiendo que abarcáis cualquier tipo de momento de obra escénica también, teatro. Entonces, cuando tenéis ese proyecto, habéis empezado ya a tantear. ¿Cómo contactáis con nuestros actores? ¿Vais con representantes? ¿Tenéis algún tipo de fuente, de catálogo en el que consultar? Además de lo que habéis comentado de que vosotras os acordáis de ese actor o esa actriz que habéis visto en tal serie, en tal obra de teatro, en tal anuncio. Además, ¿buscáis de otra manera los actores? Sí, depende mucho del tipo de proyecto. Obviamente el primer paso siempre son los representantes, los agentes de los actores, porque, bueno, es como nuestro contacto más directo y además también es la forma de hacer llegar el proyecto a más cantidad de gente y que ellos te propongan a sus actores y que tú puedas valorarlos, ¿no? Pero luego también, dependiendo del tipo de proyecto, puedes salirte a veces de las vías habituales y a lo mejor tienes que estar buscando un perfil muy extraño, pues alguien que haga esgrima y hable japonés. Pues quizá ahí te tengas que salir un poquito de las vías habituales. Es una labor bastante detectivesca, de salir a investigar y buscar y tirar del hilo. Y la verdad es que sí, vías hay unas cuantas. Porque habéis encontrado, por ejemplo, mira, no he encontrado a nadie que hable japonés, pero este actor es perfecto. ¿Entonces vosotras intentáis decir que aprenda japonés? ¿Porque es ideal o sois muy estrictas y buscáis a alguien que hable japonés sí o sí? ¿Sabes qué pasa? Que encontramos al que habla japonés. Sí. Ahí está el tema. Normalmente, sí. Si buscas al final y tienes suficiente encuentras, tiempo, ¿no? Algo, nunca me ha pasado de no encontrar algo, la verdad. Luego, a lo mejor no hay 50, hay 2 o 3, pero. La historia del cine está llena de actores y actrices que han engordado, han aprendido idiomas, han aprendido karate. Digo, a lo mejor vosotras decís, este es perfecto, pues solo le falta algo del japonés, igual lo podemos, ¿no? Pero bueno, entonces yo desde ahora soy las señoras lobo de... Eso, somos nosotras. El casting, ¿no? Lo vas pillando, sí. Me alegro muchísimo. Entonces, es garantía. Ya. Si algún día hago una película, ya sé dónde ir. ¿Dónde? Muy bien, entonces, una vez tenemos ya localizados a los posibles actores, entiendo que a lo mejor también lanzáis un anuncio de casting, buscamos a gente... Sí, en ocasiones también lanzamos una convocatoria, pero sí a lo mejor un cartel informativo de estamos buscando esto, que es muy específico, e intentamos que circule, y a veces utilizamos pues también redes sociales para que esto circule, o bueno, nos dirigimos, yo que sé, a instituciones o para intentar que la información como que salga ahí fuera y la gente se ponga en contacto con nosotros. A veces también nos ocurre, y esto sí que nos ocurre especialmente en publicidad, que tenemos muy poquito tiempo para hacer determinadas cosas y entonces a lo mejor en 2 días, 3 días, 4 días tenemos que lanzar algo que tiene que recorrer el país y bueno, y ahí sí que, claro, ahí vamos con toda la artillería para intentar llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y entonces esa gente se pone en contacto con nosotras y bueno, y nosotros hacemos una primera selección e intentamos conseguir un grupo de gente interesante para llevarnos al estudio y grabar. Entonces, nos libráis del típico "lo quiero para ayer", que es habitual, ¿no? Entonces, ahí una buena base de datos va a ser clave, ¿no? Hashtag japonés, hashtag esgrima, ¿no? Y a sí, ver es qué verdad sale. Que a medida que acumulas castings, pues vas teniendo tú también, ah, mira, me acuerdo de aquella vez que estábamos buscando a uno que hacía esgrima y te hablaba japonés, pues mira, otra vez lo necesito, lo voy a volver, me lo voy a rescatar. Obviamente sí que vas construyendo esos. Bien, o incluso la lista de contactos, de sabes a quién enviárselo. Tener muchos amigos, muchos contactos que te pueden ayudar a encontrar a alguien. Eso también es importante. Sí, tus amigos y familiares acaban estando hartos a veces, ¿no? De a ver qué estáis buscando ahora. Pero bueno. Es un engorro. El mundo del cine es un engorro en ese sentido de que tienes que implicar a mucha gente. Porque si eres un escritor, tienes mucha imaginación y eso, y más o menos te apañas. Pero tienes que implicar a tanta gente para hacer un simple cortometraje que pasa mucho eso, de que tus amigos y tus familiares acaban un poco hasta el gorro. Pero bueno, ¿qué sería el mundo sin cine? Entonces, tenemos ya una selección de actores y actrices para este papel. ¿Qué se hace después? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues bueno, ¿antes de la pandemia o después de la pandemia? Quiero decir que en los últimos meses ha habido algunos cambios. Ha habido cambios, claro. Lo habitual sería montar un montón de gente en una sala, ¿no? Bueno, intentamos no hacerlo, un poco por respeto al tiempo y al bienestar de los actores y las actrices, pero bueno, a veces, claro, esto a veces ocurre, ¿no? Que algo se te va un poco tal y tienes a gente. Y ahora, claro, hay cosas que ya no se pueden hacer. E incluso ha habido temporadas en las que no se podía ni siquiera ir a la sala. No, al principio de los primeros meses que nos dejaron salir un poco a la calle, de hecho todos los protocolos que nos llegaban era evitar lo máximo un casting presencial, o sea, online o el temido y llamado self-tape, que viene a ser grabarse la prueba, el propio actor, grabarse él con su cámara, su equipo, su luz, su cómo se lo pueda montar, y yo te lo grabo y te lo mando. ¿Temido por quién, María? ¿Temido por quién? ¿Por el propio actor porque no se siente cómodo o por vosotras porque...? Por todos. Por todo el mundo, ¿no? Todo el mundo lo... Sí, por los agentes que tienen que estar pendientes también de que recibas la prueba a tiempo, de que esté bien, por el actor que al final le da trabajo. Quizá haya actores que lo prefieren porque al final lo hacen a su ritmo y a su manera y... Pero bueno, les da trabajo, claro. Quebradores de cabeza, tienen necesidades como técnicas... Luego no tienen ningún tipo de comentario ni de ayuda, porque parte de nuestro trabajo cuando estamos en sala, además de haber hecho como la preselección, es dirigir esa prueba, ¿no? Es intentar que el actor esté cómodo y haga la mejor prueba posible. Y para eso necesitas poder estar en la misma habitación y darle unas notas, o de pronto a lo mejor él trae una propuesta y tú tienes que ver simplemente si es capaz de salir de esa propuesta y irse contigo a jugar a otra cosa, ¿no? Porque a los directores, por ejemplo, esto les interesa en general, que un actor que se dice así como se pueda dirigir, ¿no? Y todo eso se pierde con el self-tape, entonces es un poco pesadilla para todos. Sí. Sí. Pero bueno, si es un paso más, está bien. El cauce normal viene a ser mandar una separata, que para quien no esté familiarizado con el término, pues es un pequeño extracto del guión, ¿no? Te saco una escena del guión y te la mando para que te la aprendas y la vamos a hacer, ¿no? En clase iba a decirlo. La vamos a jugar. Entonces necesito que te aprendas ese texto, que trabajes el personaje con la mucha o poca información que te voy a dar, porque esto pues también dependerá del proyecto, hay cosas que son como top secret y no se puede decir nada, y hay veces pues que puede llegar mucha más información, y ahí voy a ver tu capacidad también para que prepares un personaje, para ver hasta dónde has investigado, si has arriesgado o si prefieres ser más cauto. Bueno, pues todo vale, ¿no? Todo se va a ver, todo se va a valorar, y una vez que estés en sala, con tus nervios calmados, con dos directoras de casting que te van a ayudar, pues es ver cómo funciona esa escena Y bueno, pues un poco lo que dice Jimena, ¿no? Quizás traes una propuesta y me interesa, aunque esté muy bien esa propuesta y ha sido tu gran trabajo, pero a mí me interesa cambiártela de repente al otro extremo porque necesito ver si te vienes a jugar. Necesito ver si quieres, si te puedes salir de ahí rápidamente o si necesitas un tiempo. Todas esas, es que es muy interesante, quiero hacer casting. Es que quiero ir a hacerme casting ahora. Ahora, ¿no? Ahora, ahora, ya, ahora nos ponemos. Es muy buena hora. Vamos a un casting con nuestros oyentes de Calqueta Final un día y a ver qué sale de ahí. Perfecto. Entiendo también que los actores y actrices tendrán que tener una serie de características o valores a la hora de aprobar el casting, ¿no? No solo vale comparecerse a Felipe González si quieres hacer un biopic del expresidente, sino que tendrás que dar la talla de alguna manera. ¿Qué se tiene en cuenta cuando se hace un casting de un actor para decir vale la pena o no vale la pena? Bueno, obviamente el trabajo de actor es uno de los más complejos. Para mí es también uno de los más valorados porque me parece un trabajo admirable. Y sí, obviamente necesitan tener muchísima formación y muchísimo entrenamiento. Creo que una de las cosas que más valoramos todos es la capacidad de escucha de un actor, ya sea hacia sus compañeros, para escuchar y reaccionar, y también la capacidad de escucha hacia nosotros como directores de casting, que estamos en ese momento guiándoles, y por supuesto luego cuando trabajan con el director, lo mismo. En un casting rara vez vamos a conseguir un resultado final cerrado, ¿no? No es lo que estamos buscando, lo que estás buscando es percibir que ese actor tiene la capacidad para crear ese personaje con el debido trabajo que, ¿no?, que tendrá. Y eso es lo que creo que buscamos en una prueba. Pero sí, creo que lo que es importante aquí es entender que ser actor no exige muchísimo esfuerzo, exige muchísimo entrenamiento, exige muchísima formación. Y es verdad que luego también el hecho de hacer pruebas y castings y tal, también es un entrenamiento. El saber llegar a un sitio y que los nervios no te paralicen y que no te afecten en exceso, sabiendo de antemano que por supuesto que va a haber nervios y por supuesto que no vas a estar al 100%, pero el ser capaz de hacer una buena prueba y estar ahí y estar presente y estar relajado y controlar tu cuerpo, tu voz y tu escucha, sobre todo tu escucha, es muy importante la escucha. No sé si quieres añadir entonces algo. No tengo nada que decir. Mi pregunta era también en el sentido, por ejemplo, si un día en un casting un actor o una actriz se tropieza en alguna línea, en alguna frase, se olvida de algo, ¿se tiene muy en cuenta? No, se valora también la resolución, entiendo, ¿no? Obviamente, sí. La resolución, o sea, quiero decir, eso te puede pasar en un rodaje, te puede pasar en una obra de teatro sobre un escenario y tienes que saber salir de ahí, obviamente. Pero todos sabemos que creemos que ahí es el momento crítico, que hemos hecho fatal, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de esto, me lo decía mi profesor de otra escuela, cuando iba con él aprendiendo me decía: si en el examen se te cae el coche, no te pongas a quejarte, arrancas de nuevo y continúas, que no pasa nada. Pues sería un poco como la vida misma, ¿no? Exactamente, ¿no? Un poco el símil, ¿no? De esto de que no se acaba el mundo, que entiendo que lo importante es transmitir que eres válido para ese personaje, aunque luego un día te equivoques, entiendo. Esos obstáculos, hasta si los juegas, te pueden venir hasta bien, sí. Si sabes jugarlos. Sí. Pues como la vida misma, exactamente. Claro. Sí, pero evidentemente yo creo que todo o la gran mayoría de los actores pueden sentir, ¿no?, que después de una prueba de casting ha sido lo peor que han hecho en su vida. Ah, bueno. O sea, esa sensación de Dios mío, no me van a volver a llamar nunca más, y de repente suena el teléfono, oye, que sí, que... No, a mí me ha pasado con algún actor que me ha dicho: Dios mío, pero si es que me acuerdo de la prueba, fue horrible. Digo, ya, pero es que quizás tus nervios te jugaron una mala pasada, pero nosotras supimos ver un montón de cosas más que nos encajaban perfectamente para lo que estábamos buscando. Pues vimos una reacción rápida, vimos una... pues que los nervios a lo mejor los incluyes para ese acting que tienes que hacer y juegan a tu favor. Yo qué sé, pues que has sabido reaccionar, que no te has enfadado con las directoras de casting porque te has enfadado, ¿no? O sea, que entendemos que pueden pasar esas cosas Y nosotras somos las primeras interesadas, además, en que un actor haga una buena prueba, eso siempre. Y eso es muy importante que los actores lo sepan. Es como un mensaje que intentamos siempre poner ahí fuera. Es como los primeros que queremos que hagan una buena prueba somos los directores de casting, porque nuestra vida es muchísimo más fácil. Entonces, estamos ahí para ayudar y para. No somos el enemigo, sino al revés, ¿no? Estamos ahí para intentar que ellos hagan, no sé, todo lo que sean capaces de hacer y más. Pero obviamente entiendo que como están en una posición a veces muy vulnerable, ¿no? De exponerse y de dar la cara, es que al final los que dan la cara son ellos, todos los demás estamos escondiditos detrás de las cámaras, ¿no? Ellos están ahí y entiendo que puedan salir de ahí sintiéndose, no sé, juzgados, es normal. Yo creo que después de una prueba lo mejor que uno puede hacer es olvidarse de ella y a otra cosa y a preparar la siguiente, y si de repente te llaman y ha salido el trabajo, pues maravilloso, pero creo que tampoco hay que rayarse mucho con las pruebas. Y una vez ya está finalizado el casting, están escogidos los actores y las actrices para el proyecto que sea, ¿vuestro trabajo finaliza o no? ¿O sigue habiendo un contacto con la productora? ¿Os pueden requerir para algo más? Claro, es que una vez que cierras el reparto y hasta que empieza el rodaje, pueden pasar muchas cosas más ahora, ¿sabes? O sea, de repente se te puede poner alguien malo, le puede surgir de repente otro proyecto que no puede compaginar y bueno, pues se cae del que tú has cerrado. Incluso puede ser que en el propio rodaje pasen cosas y haya que buscar una solución. Entonces, bueno, yo creo que nuestro trabajo finaliza cuando hay claqueta final. Muy bien, ese es el mitológico que a veces desaparece, la claqueta final. Muy bien, perfecto. No sé si queréis añadir alguna cosa como colofón, algo que queráis dejar claro, que se nos haya podido olvidar. Todo ha quedado bastante claro. Yo creo que así como una primera lección, así de qué es un casting, ¿no? Es más o menos, ¿no? Ahondaremos más adelante en el mundo del casting. Solo una cosa, ¿alguna recomendación que darías a algún actor o alguna actriz para poder acabar en un casting vuestro, por ejemplo? ¿Buscáis un buen representante, ponerse en muchas páginas web de esto? ¿Algo que queráis decir como recomendación para... Bueno, yo creo que tener una buena formación y un buen entrenamiento es clave y es básico. Luego, obviamente, tener un agente te va a ayudar un montón. Está claro. Sí, pero... Y luego ir a cada prueba con buena actitud, lo que decía María, de no enfadarse con las circunstancias. A veces es verdad que no son perfectas, pero yo creo que un actor que es resolutivo, que tiene buena actitud, que trabaja bien, que trata bien al equipo, que... Yo creo que eso es bastante clave. Sí. Es que yo creo que no hay mayor secreto tampoco, nada más que ser tú mismo con toda tu luz que tienes, porque para eso eres artista, ¿no? Para eso, además, es que es lo que decía Jimena, el actor al final y la actriz son los que dan la cara, son los que saltan al vacío sin una red, son los que... van a pecho descubierto, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que eres actor y eres actriz, eres un artista seguramente maravilloso, pues con que vayas con tu verdad y con por delante y con tus ganas de aprender de todo el equipo que te va a rodear en un proceso, ya sea cuando incluso te cojan o no, ¿no? Disfruta de todo el proceso. Gózatelo, yo qué sé, prepáratelo bien ahí, goza esa preparación, investiga, juega, vete a los extremos, aunque luego no lo saques en la prueba, pero todo eso es lo que te va a nutrir a ti como persona y como personaje para luego poder sacarlo en una prueba y en un set de rodaje, en un plató. Genial. Pues ahí está, lanzado la recomendación. Casi nada, ¿sabes? Ala, vete con tu luz. Ala. Venga. Muy bien. Nada, nuestra siguiente sección en el programa es una que en la que escogemos cada uno de los participantes una canción que nos gusta de una banda sonora. No sé si queréis soltar la vuestra, si a modo de despedida, algún tema que os gusta mucho, una banda sonora. Si no, lo dejamos para la siguiente vez que nos veamos. Yo lo dejo caer. Por si tenéis aquella, pues me encanta la música de esta película. ¿O no os fijáis en la música? ¿Estáis tan atentas siempre a los actores? Mi película favorita es All That Jazz, y esa banda sonora entera es una maravilla. All That Jazz. Sí. All That Jazz la comentamos en el podcast. Fue de los primeros programas que hicimos, exactamente. Pues esa banda sonora es sublime, como es toda la película, vamos. La peli en sí es magnífica, es magnífica. Yo, a mí me gustó mucho, no la había visto todavía cuando la comentamos y disfruté como no sé qué decir sin que ofenda a nadie. Como un gorrino voy a decir que soy yo el que queda mal. Muy bien. Pues Jimena Burgueño, Mariola Torre, que forman el equipo de casting Buda Roses, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Esta primera edición de esta sección que nos hemos inventado. Nos veremos más adelante otra vez, porque ha quedado muchas cosas por desgranar. Así que hasta la próxima. Seguiremos contando secretitos, entonces. Ahí. Eso es lo que interesa. Pues nada, devuelvo la conexión a Estudios Centrales, compañeros. Vamos con acordes y desacuerdos. Acordes y desacuerdos. Hoy en Acordes y Desacuerdos vamos a escuchar Powerhouse, interpretado por Raymond Scott Quintet, compuesto por el propio Raymond Scott en 1937. Powerhouse es un tema que sin duda habéis escuchado muchas veces, ya que se viene utilizando en los Looney Tunes desde 1943, año en que Raymond Scott vendió sus producciones musicales a la Warner Brothers. Carl W. Stalling, encargado de la música de Warner, adaptó este y muchos otros temas de Raymond, grabándolos con arreglos sinfónicos. Powerhouse contiene dos melodías diferentes con distintos tempos. La primera, más rápida, se utiliza para escenas de persecuciones o que impliquen alta velocidad. La segunda, más lenta, se conoce como la música de cadena de montaje. La versión que vamos a escuchar por Raymond Scott Quintet, que curiosamente era un sexteto y no un quinteto, es una versión jazzística. Por cierto, poned atención a la percusión, porque el baterista de este sexteto, llamado quinteto, es ni más ni menos que Johnny Williams, padre del afamado compositor. Otro día hablamos del tema Dinner Music for a Pack of Hungry Cannibals y su parecido con la sintonía de Bola de Dragón, o sobre Raymond Scott como pionero de la música electrónica. Pero ahora toca escuchar Powerhouse de Raymond Scott Quintet. Thank you. listo para sentencia. Bueno, y esta semana en Visto para Sentencia vamos a disfrutar, bueno, ya hemos disfrutado, vamos a comentar el disfrute de, o no, que también habrá que escuchar a ver qué dicen los colaboradores, pero vamos a comentar El hombre que ríe, película de 1928, The Man Who Laughs, dirigida por Paul Leni, alemán del impresionismo, del expresionismo alemán, uy, por Dios, impresionismo, me estaba ya yendo... Tres pueblos, basada en una obra de una novela de Víctor Hugo y protagonizada por Mary Philbin, Conrad Veidt, Julius Moynar o Olga Blacanova. Es como si acabase de leer los nombres por primera vez en mi vida, pero sin el casi. Nombres bueno. Fresquitos. Correcto. Bueno, y también actuaba en El gabinete de otro Caligari. Correcto. Bueno, pues a ver, impresiones sobre esta obra de 1928, ya a un añito del cambio de era con el cine sonoro. A mí me ha parecido muy curiosa. Es agradezco a Ángel que la eligiese porque yo haces un poco de pereza por ver películas mudas, y de hecho hay algo de esto de como estás desentrenado, el código, digamos, te agrede un poco y no llegas a entrar 100% porque no estás metido en el código, porque no estás acostumbrado. Entonces siempre como que necesitas un poco de rodaje de ver películas mudas para disfrutarlas mejor. Aún así, yo la he disfrutado y me ha parecido muy curiosa y me ha dado bastante miedo, sobre todo. Tuve que parar a los primeros 15 minutos y dije, pero esto da muchísimo miedo ahora mismo. Una película de miedo horrorosa, ¿no? Sí. O sea, las premisas es compra chicos. Da un miedo impresionante. Compra chicos, los compra chicos. El Iron Maiden, En español, en el original, sí, ¿no? Pues sí. Además, hay un momento en el que un personaje lo menciona como una maldición y se lee los labios y dice compra chicos. Sí. Y la doncella de hierro que parece que existía, eso sí que existía, que yo me investigaba y sí. Fíjate si existía, que llegó a primera dama de Inglaterra. A mí la dama de hierro esta no os recordaba, ¿os acordáis de los Fraggle? Sí. En los Fraggle sí. Había como unos seres que eran como unos reyes, eran como orcos, pero, ¿no? Cuidado, que no es la dama de hierro, es la Maiden, la sirvienta de hierro. Iron Maiden. Es el sarcófago con pinchos que te metes y te mata de una manera muy agradable. Vale. Entonces, estaba pensando en la reina. La reina puede ser que tenga de los... Bueno, seguimos, ahora cuento, ya que sí, me meto ya en el lío. La reina tiene una expresividad. Y puede ser que haya momentos ahí incluso de comedia, de los pocos momentos de comedia sean con la reina. Bueno, siendo la película que es El hombre que ríe también, cuidado que. Sí. Yo cuando veo estas pelis de hace 100 años, casi, por un lado me quedo con la boca abierta, ¿no? Digo, que fueran capaces de hacer estas cosas hace 100 años. Y por otro lado, claro, en consecuencia, digo, soy una castaña de tío. Tengo todos los medios y no puedo. Seguramente. Y medios infinitamente mejores que los que tenía esta gente y no soy capaz de hacer algo así. Pero la película, esta película muchísimo dinero. Vamos, las escenas de la feria con millones de gente. Puertas, o sea, es increíble. Me imagino. Solamente en los primeros 5 minutos ya hay un barco lleno de gente. Bueno, ese barco es un estudio, yo creo. Ese barco. Sí, igual, te hizo muchísimo dinero. Y luego toda la zona, la feria y todo esto. Los planos de la feria son impresionantes para mí. A mí me volvieron loco los planos de la feria. Bueno, muchos planos, ¿eh? Es que no es CGI. O sea, no han puesto ahí a la gente con ordenadores. Que son 400 o 500 personas todos los días ahí. Mucha peña, sí. Todos con catering. Había pasta, sí, se dedicaba a pasta. Tema decorado. Todos con catering, sí. O no. Igual en aquella época decían. Yo creo que lo del Katinen ha estado siempre, fíjate claro. Lo que te digo, porque es lo único que se va siempre perfeccionando. Claro, sí. Claro, porque si tienes a la gente trabajando, hay que comer. Es que no queda otra. A menos que. ¿Comer o beber? Como. Es verdad. Como George Miller, que pagaba a los extras con cerveza en Mad Max en vez de con dinero. Y el expresionismo alemán, que siempre esos planos tan chulos, ¿eh? O sea, la verdad que es que visualmente es tremenda la película. La película hecha por un alemán, escrita por un francés y ambientada en Inglaterra. Esta que también. Y hecha en Estados Unidos. Es cojonudo el tema, sí. Sí, hombre, al ser muda no claro, se nota. Exactamente. A mí me ha gustado bastante. A mí me ha pasado lo mismo, porque me pasa lo mismo que dice David. A mí me cuesta mucho, porque me cuesta menos si sé, por ejemplo, que es de un sello tipo Chaplin o Keaton o Joy, ¿no? Lo que vienen a ser el mainstream, ¿no? De lo que vendría siendo el cine mudo, ¿no? Ya gente que tú sabes que es muy difícil que te falle, ¿no? Como un Chaplin. Hombre, no, yo creo que ahí, sobre todo porque es humor pero físico, a mí, claro. Lo que estás diciendo son de humor físico. A mí me cuesta entrar, claro, y es otra historia aparte, ¿no? Pero a mí es siempre en el cine mudo me cuesta muchísimo entrar, me ha pasado absolutamente con todas. Me ha pasado con el Acorazado Potemkin, me ha pasado con Metrópolis, me ha pasado con esta, me pasa con todas. Pero es cierto que luego, cuando ya entras, digamos, un poco en el juego, dices, pero bueno, es que, ojo, es que la película no puede remover más. Es decir, es que tiene el protagonista. Da un mal rollo a veces, el pobre, ¿sabes? Y te enternece y lo pasas mal por él. Y muy fan de su novia ciega, Dea. Sí, sí. Dea. Es una historia de amor tan bonita, la historia de estos dos, y el trasfondo de lo que habla, pues toca un poco todo, ¿no? Toca un poco La Bella y la Bestia. Me gusta sobre todo eso de que tenga ese momento Uy, esto ya no sé si lo puedo decir aquí. Bueno, lo digo después. Vamos a esperar, sí, por si acaso. Primero que Ángel nos diga sus impresiones y luego. Yo por mi parte, yo soy muy amante del cine mudo, a mí me gusta mucho el cine mudo. Pero esta no la había visto, era una de esas que tenía pendiente desde hacía tiempo y me ha encantado, me ha parecido una película magnífica, que va creciendo, va ganando interés a medida que avanza la historia, que avanza la evolución de los personajes. Me desagrada un poco el tema sonoro, la verdad es que no me gustan las películas mudas con efectos de sonido. Yo quiero que... Eso es raro, Eso quería hablar contigo precisamente. Sí. Eso quería preguntarte, gritos, Ángel. ¿No? Tú que eres un. Claro, sí. Tú que eres un. Eso es lo que iba a decirte. Tú que eres un experto en cine mudo. Yo entiendo. Te hablo desde la absoluta ignorancia, porque ya la verdad es que, igual que hay otras épocas que controlo más, pero la verdad es que la época del cine mudo, como es una época que me interesa, pero tampoco más a nivel histórico, ¿no? Historia del cine que ya en títulos en sí mismos, ¿no? Me he visto los básicos. Pero la música que nosotros escuchamos en la película no es la música que se escuchaba en la película. Probablemente no. A ver, esto es un mundo, el tema del cine mudo. Yo entiendo que para esta película, siendo la producción que era, sí que hubo una música original. No quiere decir que sea esta. La verdad es que no me he molestado en mirar eso yo. Pero sí que por lo menos, yo creo que no lo es, pero sí que por lo menos aquí hemos tenido la suerte de que han puesto una música que más o menos cuadra con lo que estamos viendo. Y está adaptada a cada secuencia. Lo que pasa es que esta película es del año 28. No me extrañaría nada, porque cuando llegó el cine sonoro, se hicieron muchos remontajes de películas mudas, con efectos de sonido y con socos diálogos. Entonces, no me extrañaría nada que esta, como al año siguiente ya vino el cine sonoro, llegó el cine sonoro, pues hicieran un nuevo montaje y que sea el que ha llegado en nuestros días con ese sonido. Podría ser, ¿eh? Sí. Pero a mí es una cosa que me molesta bastante. Porque a veces no se sabe hacer. Es un poco raro. Yo prefiero raro, que tenga la musiquita y ya está. Pero sí que se había hecho, ¿eh? Creo que Griffith lo había hecho con Nacimiento de una Nación o Intolerancia, que había hecho remontajes con efectos de sonido cuando llegó al cine sonoro. Me parece que en su momento a lo mejor gustaba a la gente porque era una novedad. Claro. Pues supongo que sería una cosa para ellos alucinante. Pero a mí como aficionado, yo prefiero que la música, la película tenga su música, ya sea piano, orquestal o cuarteto de cuerda, me da igual. Pero porque primigeniamente lo que se hacía era, en los cines se tocaba, ¿no? Se tocaba, evidentemente, antes era lo que se podía interpretar en el cine. Entonces, es que es un mundo este, podríamos hablar largo y tendido porque no todas las películas tenían una música compuesta original. Entonces, luego muchas veces dependía de lo que improvisaba el señor o la señora que estaba tocando el piano. Y luego tenía música lo que se llamaba librería, ¿no? Entonces hay una persecución, pues toco Guillermo Tell de Rossini. Hay una iban improvisando con eso. Luego estaban las películas que tenían un compositor que habían compuesto una música original para esa película. Y luego está falta que haya llegado a nuestros tiempos, que si ya de por sí gran parte de las películas mudas no han llegado a nuestro tiempo, y nada te hablo de la música que habían compuesto. Claro. Y teniendo, sobre todo teniendo en cuenta que era una cosa que estaba totalmente aislada del celuloide. Por un lado tenías el celuloide y por otro la partitura, que a saber dónde acaba la partitura. Cosa que tampoco entiendo, es decir, ¿por qué no llegan obras pictóricas muchísimas de hace 5 siglos y tenemos textos literarios de hace 3 siglos y los tenemos todos? Y cómo una cosa de hace 100 años, que cómo se han podido perder tantas cosas, ¿no? Pues sí, supongo que tendrá que ver también la calidad. Antes el celuloide era muy inflamable, era muy... Pero no había copias. Sí, copias, claro, copias habría, pero si no se cuidan, supongo que... Bueno, esto ha pasado muchas veces, ojalá pase más a menudo, pero bueno, de que abren una habitación o un baúl en no sé dónde y aparece una copia de tal película que se quería perdida. Pues y con esto que dices, enlazo para recomendar un falso documental de Peter Jackson, que precisamente va sobre eso, que se llama Forgotten Silver, no sé cómo se dice, cómo se llama ahora aquí mismo. Aquí se tituló La verdadera historia del cine. La verdadera historia del cine, que es precisamente que Peter Jackson se encuentra un baúl con celuloide, ¿no? Y descubre la verdadera historia del cine. Lo dejo eso como apunte. Pero luego es verdad que independientemente de la música, luego eso de añadir los gritos, porque, bueno, vamos a decirle a los espectadores, esto lo van a ver en el minuto 2, esto no es un spoiler. A los niños les ponen una sonrisa forzada, quiero decir, les marcan la cara para que estén siempre riéndose. Pero vamos ya a los spoilers, que yo no me los... ¡Que se me caen los spoilers! Vamos a entrar ya, vamos. Venga, vamos. Sí, pero que se me cae, que se me cae. Para que la gente. Pero quiero hacer un cliffhanger. Dilo. Claro, quiero que la gente llegue a la zona plagada de spoilers, sabiendo que luego ya, a través de este personaje, el personaje de Gwynplaine, en el año 1940, Bob Kane, el dibujante Bob Kane y Bill Finger, adaptaron la imagen de Gwynplaine para construir la figura del Joker, el archienemigo de Batman. Guasón. Y ahora ya sabiendo que vamos a hablar del primer Joker que había, pasamos a la zona. Ay, que no llego. Me ha salpicado un spoiler. Es que se me estaba cayendo. Vigila, por favor. Va cayendo. Vale, sí. Y en la zona plagada de spoilers, pues venga, a spoilear. Oye, pues venga. Así de primeras os hablaré del perrete, ¿eh? Madre mía, ese perrete. Número uno. ¿Cómo lleva a la ciega cogiéndola de la falda? Que ya estaba sorprendido con esto. Número dos, ¿cómo se carga el malo? Pero bueno, pero ese perrete. Muy fan del perrete. No sabemos el nombre del perrete, ¿no? Yo creo. Yo no sé. Sí, ¿Carlos? Sí. Homo. Sí, que... Claro. Homo. Homo era. H-O-M-O. Homo. Sí. Sí, Foncho se sabe todos los nombres de los perros. Incluso les pone agradecimientos en sus obras. Yo ya me quedo a gusto. Ya. Foncho es como ese personaje de un pollo llamado Wanda, ¿no? Es animalista y amante de los perros. Sí. Soy como César Millán. Sí, sí. El perrete, es que, perdón, es que yo tenía el perrete ahí que tenía que comentarlo. El perrete es muy grande. Joder, el perrete. ¿Cómo se...? Pero cómo qué ritmo que coge la película en la parte final. A mí me encantó ese ritmo. Y cuando le hacen... ¿Qué le hace el Lord? ¿No? El Lord de Vosotros. El cargo que le... Y él no puede evitar sonreír estando en la cámara de los Lores. Y cómo crea toda esa situación incómoda con... Ahí, sí. Que le quieren casar además con esa mujer ahí que no pinta nada ahí, que Con la duquesa Josiana. Me quiero quitar el sombrero con Conrad Bate, que se tira toda la peli sonriendo, pero cuando está triste se le nota. Sí, claro. Pese a que siempre está sonriendo, cuando está triste se le nota y cuando sonríe de la Hay una historia de maquillaje ahí también, ¿no? Sí. Ahí hay algo de... Sí. Bueno, claro, hay un poco, pero yo creo que es más él que fuerza, porque hay un momento en el que está, creo que abrazado a Dea, y se tapa la mano con la boca con la mano, y si te fijas sí que hay un, se nota cuando se va a apartar la mano que fuerza más la sonrisa para que se le vea bien cuando cree que te la mano. Pues yo creo que sobre todo es trabajo de él, pero es lo que dice Foncho, el trabajo interpretativo que tiene para marcar la tristeza o la alegría o la decepción o lo que sea manteniendo la sonrisa es alucinante, y más en el cine mudo. Bueno, yo pensaba siempre en el dolor muscular que tenía ese hombre cuando llegase a casa, ¿no? Que era mujer, pero vamos a echarnos una risa como hacíamos antes, y decía el otro, déjate de risas. No me traigo el trabajo a casa, ¿no? Que tengo unas agujetas que ya no puedo con ellas, ¿eh? Es que la risa continuada, reírse 5, 10 segundos, 20 segundos, hombre, está bien. Reírte, que alguien se ría 5 minutos seguidos da mucho miedo, en general. Pues imagínate 10 horas. Da mucho miedo eso. Sí. Hay un momento que a mí me llamó la atención porque es una película de 1928 en el que en una fracción de segundo se le ve el trasero a la. Bueno, a yo la creo duquesa. Que es una fracción de segundo. Digo, por la cerradura. En 1928. Claro, hay más películas. Hay películas, Miguel. No hubo creas, una regresión de eso, pero los 20 pero, sí que se veían. Sí. Pero películas. ¿Películas o películas clandestinas? No, de películas. La versión muda. Eran los de Roaring Twenties. Sí, en la versión. Era una década mucho más progresista en muchos casos que lo que sí. En la versión muda de Ben Hur hay una secuencia en la que hay. Muchísimo más progresista que ahora. Que desfilan, hay un desfile y salen en tablés. Y hay más películas, es más habitual de lo que creemos, el típico frame que cortaría el montador de Cinema Paradiso, ¿no? Y lo guardaría. Sí, lo guardaría. Sí. ¿No? Oye, yo el momento de comedia, el único momento yo creo que de comedia real que hay es cuando está la reina en un concierto y que no ha venido la duquesa, condesa, no sé qué es. Y están escuchando el concierto tranquilamente y se levanta la reina y todo el mundo se levanta, incluso los músicos tienen que parar de tocar para levantarse y todo. Ese es el único momento realmente de comedia que hay en la película de alguna manera, y es para reírse de la reina. A mí también me sacó una sonrisa cuando están ocultando que el hombre que ríe es que me sale Pennywise, pero no. Sí, que se parece, claro. Gwynplaine. La han secuestrado, bueno, la han llevado a la cárcel y tal, pero su novia Dea no lo sabe. Y entonces hacen como la representación de que está actuando y que hay mucho público y tal, y están los tramoyistas y los payasos haciendo como que hay gente y andando de una para otro y saltando y tal. Eso a mí sí me sacó la cara. Sobre todo por la forma de moverse. Pero era un momento chungo, además, incluso puede ser de bajona, ¿no? Realmente, de casi de ponerte a... Es un poco macabro, sí, ¿no? Hacer que era una persona ciega, claro, de que, o sea, que tienes un momento, o sea, puede ser, ¿no? Sí, bueno, pero es por una buena causa. Están protegiendo un poco. Es por una buena causa, claro. Sí. Pero sobre todo los movimientos de los y es otro momento que están entregados. Que otro momento, sonoramente hablando, que tiene voces añadidas cuando llaman a Whitespace, ¿no? ¿Cómo es? Pennywise. Gwynplaine. Pues le llaman Whiplash. Whiplash. Y sí. Yo te voy a decir que me dio bastante también mal rollo el niño. Cuando es niño y está todo el rato sonriendo, es muy macabro. Realmente ahí te atrapa un poco y te marca un poco por dónde van a ir los tiros. También me llama un poco la atención el niño. Pasan 10 años. Y parece un señor de 50 años. Ya. O sea, los años 20 eran duros, ¿eh? Eran duros. Sí, sí. Luego a mí me gusta el personaje de Ursus, ¿no? Que es el filósofo padre, ¿no? Como el que sí. El padre adoptivo. Bueno, el padre y el explotador, porque me pareció que... Yo creo que David Lynch, aunque David Lynch diga siempre que nunca se ve películas que le puedan inspirar, pero sí, yo creo que elefante. Hay mucho del hombre elefante. Yo pensé igual también, ¿eh? Absolutamente. Lo que pasa es que aquí el dueño, entre comillas, por decirlo de algún modo, bueno, pues tiene un final, digamos, más agradecido, ¿no? Bueno, y esto es una ficción de Víctor Hugo, y el hombre elefante está basado en una historia real. Claro. Sí. Pero sí he visto bastante similitudes, sobre todo en todos los freaks y... Y cuando le dice uno a Ursus, le dice, joder, qué buen bicho tienes, ¿no? Sí, pero... Tienes un buen bicho. Es que al final, esto de los freaks, bueno, pues ha perdido con el tiempo, pero en su día era como muy... Sí, normal. Era lo que se iba a ver. Claro, claro, claro. Circo ambulante. Yo me quedé con ganas de ver la vaca con cinco piernas. Sí, te iba a decir, eso no lo dejan con las ganas, aunque sea con una pierna, una pierna fake, hay que ser. Es que CGI no les daba para. No, oye, no, es que las escenas de la feria son impresionantes. Yo cuando empieza la escena de la feria dices, sí. ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Qué planos son que estos? Que sí. Eso es una superproducción tremenda, yo creo. Pero con mucha credibilidad, además, quiero decir que, o sea, que estás ahí, es que estás en la feria, que es espectacular eso como está hecho. Y luego, sobre todo, tiene composiciones de planos buenísimas. Hay una en el... Pero no, yo no hablo de las composiciones en plano de dos personas, de una persona, ¿sabes? Lo que vienen siendo planos medios cortos. No, yo hablo ya de los planos generales. Por poner un ejemplo, hay muchísimas, pero por poner un ejemplo, están todos ahí en el este con la reina y de repente están como todas las señoras súper aburridas, ¿no? Y hay un bostezo, ¿no os acordáis de ese plano en que bostezan todas a la vez? Sí. Justo antes de que llegue la duquesa. Pues ese tipo de cosas a mí me parecen espectaculares. Tiene muchos planos para apuntar, ¿eh? O sea, pero muchos planos para apuntar. Sí. Oye, he visto, así investigando un poquito, que Paul Lenny hizo esta peli en 1928, ¿no? Hemos dicho. Y en 1929 hizo otra peli que se llama El último aviso y ya luego la palmó. ¿Qué decirte? El último aviso, ¿eh? Hostia. Ojo de Paul Lenny, ¿eh? Estaba cuidado con eso, ¿eh? Estaba apurando el tío. El hombre que ríe. Y a tu casa, Paul Lenny, con 44 años, además que no era muy mayor. No, pero bueno, los años 20... Sí, fueron a lo mejor un poco duros. No, bien, ¿eh? Eran duros. Oye, hay... Bueno, yo creo que va a haber que rescatar. Sí, claro, de vez en cuando hay que darle. Es una época muy fructífera, realmente en esa época se experimentó mucho, se hizo un muy buen cine. Hay críticos que incluso decían que en el cine mudo se había hecho ya todo lo que se podía hacer con el cine. Yo creo que no es para tan... O sea, que muchas cosas, que mucha ahí, cosa, claro, pero tampoco hay que exagerar. Digamos. Pero creo que recordar que se había adaptado todo Shakespeare durante el cine mudo ya. O sea, que fue una época muy fructífera porque era un invento nuevo, magnífico, que todo el mundo alucinaba. Claro. Hay mucha adaptación, ¿no? En el cine mudo, de muchas obras y mucho... Sí. Mucho, sí. Ya el propio George Méliès en el año 1902 adaptó un relato de Wells y de Verne para hacer el viaje a la luna. O sea, es que ya desde el principio se hizo... Y recrear situaciones reales. Méliès hizo una serie de cortos sobre el caso Dreyfus, una cosa bastante conocida en Francia o en Inglaterra, no me acuerdo dónde fue. La última película de Polanski, que otro día hablaremos de Polanski. Exactamente. Iba sobre el caso Fer. Exacto. Pues esto, o recreó la coronación de un rey y todas esas cosas. Entonces se hacía mucho, porque también era una manera de mostrar, digamos, situaciones reales o historias de libros a la gente que iba a una feria, porque antes se veía en una feria, sobre todo el cine. Perfecto, pues qué maravilla poder descubrir cosas, Ángel. Desde aquí te lo agradecemos enormemente. Vamos ya, el tiempo se nos acaba y tenemos que ir dando salida. Vamos a ir a la secuencia favorita, chicos. Poncho. Bueno, pues yo me voy a quedar con la secuencia que he dicho, la de la chica ciega que no sabe que su prometido Pennywise Wayplane está encerrado porque le van a convertir en Lord y casarle con otra chica. Y el papá, este Ursus, papá espiritual, pues hace como un teatrillo para que ella no se entere que no está Winhouse. Me parece muy tierno. Winplane, no diría su nombre. Amy bien, Winehouse, ¿eh? Amy Winehouse. Y además aparece este personaje detestable para estropearle el sainete, ¿no? Y decirle pues que sepas que este hombre no se va a casar contigo y que se va a casar con la duquesa. O sea, me parece una gran escena y muy, muy bien llevada. Ángel. Yo me quedaría con la parte final, desde que Wayplane dice yo no voy a casarme con esta mujer, esto es una farsa y voy a volver con los míos. Todo ese tramo en el que él decide eso, hasta que consigue llegar finalmente con su amada y con su dueño y señor y con el perrete. ¿Qué perrete? Que decía David. Me parece que es un trabajo magnífico de rodaje y de montaje. Montar en su momento cine era esto, y en los años 28 no sé cómo sería montar una película muda, pero vamos, tuvo que ser también muy interesante. Sí. Hombre, te ahorras conseguir ese ritmo. Yo creo que el montaje, volviendo ahí un poquito, no avanzó tanto hasta que vino la época digital, ¿no? Porque al final era cortar y pegar. O sea, que si habría máquinas que cortaban, pero, y pegaban, bueno, pero ya era del principio cortar y pegar. Sí que tengo entendido que en el cine mudo se podían permitir el lujo de romper el celuloide con las manos. Y cuando llegó el sonoro les dijeron que no, claro, que ya tenían que ser más meticulosos y usar herramientas un poco más, más cuidadosas. Pero sí. David. Todas las imágenes de la feria. Es que esos planos me han vuelto loco. O sea, yo... Eso, es que era un despliegue. También ves ahí que es una superproducción total, ¿no? Pero es que esos planos me muchísimo dinero. Pero está... Está guay hecho, me ha encantado, esos me han encantado, los que más me han gastado. Y luego también, cuando sale la reina en general me hacía de reír. Yo con la reina me reía. Vale, yo me quedo con todo lo que habéis dicho. El próximo día me tú el primero, paso primero, a mí y lo primero. Digo yo el primero. Porque sí, es que sí, sí, Jorge. Me las pisáis todas. Tenemos y ya que no sé rotar, qué decir. Tenemos que rotar. Yo me quedo con el... Yo me quedo con el arranque, con lo del niño. El arranque es pavoroso. Yo hubo un momento, tuve que parar por uh-huh. motivos de cocina que no tienen nada que ver, a los 15 minutos de la película, y hablando con mi pareja le dije, oye, pero o sea, es que ahora mismo estamos ante una película que da muchísimo miedo. O sea, que es una película... Sí, sí. Ese momento también, cuando rescata a Dea de su madre que está muerta y la coge un niño que coja un y bebé con lo que están ahorcados, la imagen de los ahorcados, que es una imagen chunguísima también, o sea, sí, sí. Está muy tétrico, la verdad es que sí. Perfecto, pues bueno, nos quedamos aquí con estas reflexiones, estas líneas de reflexión, y volvemos la semana que viene. Ya sabéis que en 7 días volvemos a estar con vosotros. No desesperéis, pero si desesperáis, ¿qué podéis hacer? Pues mira, podéis entrar en Radio Cercedilla y escuchar los podcasts que no hayáis escuchado. Podéis entrar en Instagram y darnos amor. Y siempre en Claqueta Final o en Facebook, Claqueta Final. Y sobre todo, escucharnos y querernos como nosotros lo hacemos para quereros a vosotros. Así que hasta dentro de 7 días. Esto ha sido Claqueta Final y muy buenos días. Dios. Sí, bueno, hoy nos vamos a ir con una canción de la película Joker, que fue un personaje creado a partir de el protagonista de la película de acá acabamos de hablar, el hombre que ríe. Así que nos vamos con la mejor canción para bajar escaleras del mundo. Nos vemos en 7 días.